Estamos escuchando a Roxette. Esto se llama Durmiendo en mi coche. Y hay mucha gente que está durmiendo en el coche, pero en el coche que va a correr el domingo, porque están esperando ansiosamente empezar las pruebas de clasificación. Mañana se viene el TC Roque Perense al circuito automovilístico La Rueda, que está espectacular. Y allí vamos a charlar con el presidente del club, el cuádruple campeón, Pedrito García. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día, Carlitos. Buen día para vos, para toda la audiencia. Bien, justo estaba viniendo del campo y me sorprendiste un poco. Como decíamos, medio dormido. La verdad que sí, ando de temprano hoy. Realmente venía con fiaca, viste, que venís manejando y te agarra fiaca. Sí, claro. Cuidado, No, ya estoy llegando. Ahora casualmente voy a pasar por el acá por el circuito para ver cómo está quedando. Están pisando los chicos, los camiones de transporte del centro, que nos dan una mano siempre para esta situación. Ah, mire vos. Así que están trabajando, ellos quedaron encargados ya anoche de que venían hoy temprano, así que vamos a ver cómo está quedando. Después el resto está realmente muy lindo, está todo pintadito, todo pastito cortado. La verdad que muy lindo se ve el circuito. Bueno, ¿y cómo se preparan? Porque las fotos satelitales que veo de acá están bárbaras. No, sí, no dan lluvia. Sacaron la probabilidad de lluvia que estaban dando para el viernes. Sí. Y bueno, si bien es cierto, está bastante feo, creo que no están dando lluvias, así que por ahí hasta favorece que esté en este momento así el día para poder compactar la pista. Claro. mucho mejor trabajo, porque bueno, encima con la lluvia del otro día se nos habían retrasado un poco los trabajos, pues no podíamos entrar, pero la verdad que hemos trabajado, ya llevamos como 40 días trabajando acá en el circuito, pisando, y realmente está ha quedado muy bien como siempre, como gracias a Dios últimamente nos han salido unas carreras muy lindas, con el estado del circuito impecable. Y bueno, creo que es lo que la gente le gusta, a los pilotos les gusta eso te iba a decir, porque es el circuito que le gusta a los pilotos, lo disfrutan muchísimo. ¿Por qué, Pedro? Y por una cosa, uno porque es un poco, porque es rápido, porque es lindo, porque tiene curvas de distinta velocidad, digamos, de velocidad intermedia, rápida y lenta, entonces hace que realmente tengas que manejar y ir concentrado toda la carrera, y además porque te permite ir último o en el medio del pelotón y poder ir disfrutando de la carrera, porque realmente no vuela tierra. Y bueno, eso hace que uno cuando anda arriba de un auto pueda disfrutar, porque si no termina como que siempre el único que disfruta son los dos o tres primeros, que son los que ven claro. Bien. Y los otros vienen asustados, con el corazón en la boca, que si chocan, que se cruza uno. Y bueno, eso hace que a los pilotos realmente les entusiasme correr acá. ¿Qué categorías van a estar presentes, Pedro? Y está la limitada del centro, que son esas cafeteras con motor prácticamente estándar, dentro de la que corre ahí el Beto Biff y el chico de Rosales de Alvear, y bueno, van a debutar otros dos chicos de acá de Alvear, y creo que, no sé si no va a haber alguien más de Saladillo. La clase C, donde ustedes tienen el puntero del campeonato, al flaco Kaufer, y después, bueno, están los chicos de Kreider, los chicos de Serna, bueno, tienen un montón de exponentes ustedes buenos de esa categoría. La clase estándar, que también lo tienen al popular Pacha y al chico este que corre en la FIA, como es el apellido, bueno, también tienen dos o tres ustedes ahí, la clase Gran Turismo, sí. y la clase A, que son las cafeteras, y los 128, que estaba olvidando. Claro. Así que están todos los campeonatos, excepto el de la Gran Turismo, que se definió el otro día en Saladillo, están todos los campeonatos para definirse, súper peleados, así que creemos que va a ser un gran fin de semana con una gran convocatoria para las competencias. ¿Pedro, va a estar Pepe, no? ¿Va a estar quién? Pepe, tu hermano. Sí, él va a estar corriendo. Yo también a mí me prestó un auto Carloncho Villamarín, así que voy a participar en esta competencia con el auto de él, así que de Alvear en la clase A somos como 7, creo. Cuidado, cuidado. Les vamos a ganar por cansancio a los adversarios. Sí, cuidado con Sebastián Alonso, Sebastián, la verdad que anda muy bien y está muy firme. Y bueno, ojalá podamos retener el 1 en general Alvear este año. Bueno, es lo que estamos ansiando todos los integrantes del club, que somos muchos, y bueno, creo que la población en general, porque sería muy lindo pasarle el trono a otro alvearense. Sí, Sebastián Alonso, lo que pasa es que tiene una pinturita ahí en el auto que lo ayuda. Ah, sí, sí. Claro. Sí. Bueno, Pedro, contame los horarios de la convocatoria. A ver, ¿a partir de qué hora el sábado y a partir de qué hora el domingo? Bueno, el sábado empieza a partir de las 11 de la mañana con pruebas libres, 2 tandas y después las clasificaciones. Y sobre el final tenemos una final de la limitada del centro, que ellos venían atrasados, así que van a correr una carrera el sábado a la tarde. Y después el domingo, bueno, a partir de las 9:30 de la mañana, empiezan todas las series de todas las categorías y después las finales, dentro de las que está una final también de la limitada, que va a correr otra carrera. En realidad la limitada va a terminar corriendo 2 carreras, así que tenemos actividad automovilística para todos los gustos y para todo el día. Claro. Con pilotos de toda la zona, así que creemos que vamos a tener un aparte de anuncian buen clima, tenemos un lugar muy lindo, muy muy parquizado, muy con mucha sombra. Con mucha sombra, con baños por todos lados, baños químicos, así que la cantina también está preparada con precios muy muy muy baratos, muy razonables, porque bueno, lo que queremos es que la gente venga, se sienta cómoda y pueda disfrutar del automovilismo zonal, que bueno, de la mejor categoría que hay en zonales, dicen así, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, así que ojalá la gente se dé cita y bueno, venga a ver las definiciones del campeonato con una pista, la verdad, que ya estoy acá, recién acabo de entrar y se ve impecable, realmente parece un asfalto, como está espectacular. Ahora, Pedro, hiciste una recorrida, tiraste nombres, dijiste el nombre de algunos cuantos pilotos, de Saladillo, de Alvear, pero no hablaste del único piloto que es concejal. Ah, no, a Rulo lo tenemos preparado, lo tenemos a galpón, porque por ahí se nos desboca un poco, pero lo tenemos preparado, está peleando el tercer puesto del campeonato. Ahí está. Así que también estamos muy contentos de tener este año un montón de... Nos faltaría a nosotros algún representante en la C, pero ustedes tienen muchos y buenos, así que no nos animamos a meternos todavía en esa categoría. Ya nos vamos a meter. Sí, acá está el Rulo, debe andar acá por acá en el circuito seguramente también, así que muy muy muy contentos estamos con el funcionamiento de su auto, y así que estamos todos a la expectativa. Bárbaro. De que tenga una gran labor, ¿no? Bárbaro. Pedro, muchísimas gracias por este contacto y mucha suerte el fin de semana. Han trabajado realmente muchísimo para que esto salga todo bien, así que, como dicen algunos, están condenados al éxito. Sí, ojalá sea así, como decís vos, y bueno, desde ya agradecerte por esta oportunidad de que hablemos de la carrera y de que publicitemos un poco esto que tanto nos apasiona a nosotros, y bueno, ojalá la gente se venga al circuito a mirar las competencias, a comerse un asado, a disfrutar del aire libre, del espacio, que realmente está muy lindo. Y bueno, déjame agradecerle a toda la gente de la municipalidad. Acá tengo un alcahuetito acá lo mío, un amigo, Mariano Gallo, que está conmigo, y bueno, y a toda la gente del comercio de Alvear, que realmente nos dio una gran mano con su colaboración, con su patrocinio para esta competencia. Realmente estamos muy felices porque, bueno, fue la primera vez que salimos medio a atacarlos en masa para que nos dieran una mano, y la verdad, ninguno dudó y todos nos apoyaron, y bueno, eso para nosotros es muy halagador, porque, bueno, obviamente todos lo hacemos con mucho esfuerzo, y bueno, la gente del pueblo lo ve así, y bueno, eso nos ayuda mucho. Bueno, estamos muy muy agradecidos de eso. Bárbaro, Pedro, gracias, bueno, por este contacto, ¿eh? No, gracias a vos y un saludo a toda la gente de la zona. Gracias, hasta luego. Adiós. Ahí estábamos escuchando a Pedro García, que además de ser múltiple campeón del TC Roqueperense en su categoría, también es el presidente del circuito La Rueda de General Alvear, donde se va a dar cita este fin de semana el TC Roqueperense.